FM Moreno 90.1. Estación de radio. La cancha chica del fútbol es la síntesis de la cancha grande de la realidad. Y sus reglas de juego son las del sistema capitalista. Las minorías son simples y son siempre las que festejan. Las mayorías, como siempre, se quedan del otro lado de la raya de cal, del otro lado del alambrado, del otro lado de la fosa mirando la fiesta, de los que son pocos, muy pocos. También pasa con los que juegan en los clubes. Para la AFA, solamente el 4% de los pibes que militan en las inferiores de los casi 120 clubes afiliados llega a primera. Hablamos entonces de una ínfima minoría. Y sí, todos quieren ser Messi. Pero el sistema sentencia con claridad. Messi es uno solo. Y en ese universo de pocas estrellas se concentra la atención de las masas. El drama, tanto en la cancha grande de la realidad como en la cancha chica del fútbol, son los que la pelean todos los días para empatarle a la necesidad. Los que insisten por llegar al mínimo campeonato que significa un poco de alegría y felicidad. En eso andan la mayoría de los pibes que están a punto de debutar en primera división y van de cuadro en cuadro, sumando experiencias y muy pocos pesos. Lautaro era uno de ellos. Tenía 20 años. Era un jugador de Banfield y estaba a préstamo en Tristán Suárez. Lo mataron en la puerta de su casa. La bala que lo mató parece que vino de un policía de la zona de Bursaco. La crónica señala que todo comenzó cuando el efectivo que estaba franco de servicio y vestido de civil se desplazaba a bordo de su Renault 12 junto a su esposa y observó a dos delincuentes que querían robar la moto en la que adelante de su auto se movilizaban su hija menor de edad y su hermana. Ante esta situación, el policía esgrimió su arma reglamentaria y efectuó varios disparos hacia los asaltantes, aunque uno de esos tiros impactó en el cuerpo de Lautaro, quien al momento de los disparos se encontraba en la puerta de su casa, junto a un hermano y dos amigos con los que iba a salir a bailar en su Peugeot 206 gris. Eso dicen las agencias de noticias. Sin embargo, al menos tres testigos vieron al oficial ubicarse en la mitad de la calle y efectuar varios disparos sin que recibiera antes ni después ataque alguno por parte de los asaltantes. En el lugar se encontraron 7 vainas 9 milímetros, las del arma reglamentaria del policía en cuestión. Lautaro jugaba de 3, lateral por la izquierda, como aquel histórico de Banfield y Central que se negó a integrar la selección del 78, Jorge Carrascosa. Quizás Lautaro quería ser como él. No se sabrá nunca. El muchacho era papá de una beba de 2 años y estaba a punto de casarse. Según el presidente del taladro, Carlos Portel, Lautaro tenía mucho futuro y era una de las proyecciones del club. Se ve que el pibe era valiente. De esos que van al frente, tanto en la cancha chica del fútbol como en la grande de la vida. No solamente porque se iba a casar, porque cuidaba a su hijita, sino también porque desde la muerte de su padre era el sostén de toda la familia. Quizás como a tantos otros pibes del Gran Buenos Aires, le haya tocado ser el blanco de la puntería de siempre del gatillo fácil. Lautaro, en tanto, es también uno más de esos miles y miles de pibes que son fagocitados por la trituradora del negocio del fútbol que solamente pone su mirada en las grandes estrellas. Al pibe Lautaro lo dejaron fuera de juego, en la cancha grande de la realidad, la que está hecha imagen y semejanza de las minorías, aquellas que imponen el orden, ese que protegen los multiplicadores del gatillo fácil, los integrantes de las distintas policías, los verdaderos jueces y ejecutores del reglamento del desprecio que se descarga contra los que buscan descontarle a la vida para disfrutar, aunque sea de un golcito sobre la hora. Tristeza que a mi alma le han dejado aquellos ojos verdes que ya nunca besaré. Estás escuchando. Corte informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Thank you. 21 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos iniciando Recorte Informativo. Ya está Gabriel Pese en línea, que es integrante del Frente de Cooperativistas de Moreno, para ampliarnos cuál es la situación, el tema que habíamos trabajado, que venimos trabajando desde esta radio. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cuáles son las novedades? No, mira, a nivel la etapa municipal todavía no hay nada definido. Si bien se conformaron las cooperativas de 30 miembros, pero todavía no tenemos novedad respecto a las tareas asignadas y a la conformación de dichas cooperativas, ¿no? O sea, falta todo lo que sería el tema administrativo. Y todavía, bueno, no tenemos novedad. Respecto a lo que venimos llevando adelante nosotros desde mediados del año pasado, la presentación de las 11 cooperativas que hicimos, está muy adelantado, ya tenemos otorgadas las líneas de crédito como para empezar a conformar lo que sería un polo productivo dentro del partido con los distintos emprendimientos que vamos a llevar a cabo. Bien, esto sería en diálogo con la Nación. Exacto, sí, con Nación, con el Ministerio de Desarrollo Social y con el INAIS. Así que estamos, bueno, esperando, como te dije recién, ya tenemos aprobada la línea de crédito para la compra de maquinarias que nos harían falta en algunos de los emprendimientos. Y bueno, y estamos ahora a la búsqueda de un espacio donde podamos desarrollar, digamos, generar este polo productivo de los distintos emprendimientos, tenerlos todos medianamente dentro de un mismo predio como para, bueno, de ahí arrancar. Así que estamos en la búsqueda de ese predio. ¿Cómo estaría conformado este polo productivo? Es decir, ¿qué actividades realizarían? Mira, tenemos desde carpintería, metálicas, carpintería de aluminio, tenemos toda una panificadora integral. Otro de los emprendimientos es una pañalera, o sea, fabricación de pañales, perdón. Uh-huh. Después tenemos todo un emprendimiento de reciclaje, después tenemos todo lo que es un almacén naturista, todo elaboración de productos para consumo de personas celíacas, fundamentalmente, diabéticas también, y bueno, y después se me escapan algunos porque no... Ah, y bueno, y toda una textil, todo de indumentaria de jean, y otra textil, todo lo que sería ropa de trabajo. Esos serían los emprendimientos, los cuales, digamos, están muy adelantados porque contamos con maquinaria. Igual nos haría falta incorporar alguna que otra maquinaria en algunos de los emprendimientos, pero bueno, eso sería fundamentalmente el polo productivo. Está bien, son distintos, digamos, ítems, pero quisiéramos tenerlos todos en un mismo lugar, ¿no? Bien, para conseguir un lugar para poder instalar este polo productivo, ¿necesitan articular con el municipio? Sí, necesitaríamos, obviamente, la parte del municipio siempre está a partir de la habilitación, ¿no? Y en cuanto al predio, todavía, si bien no entablamos ninguna conversación, porque habría algún medio privado o algún propietario que nos cedería, uh-huh, en un comodato a largo plazo el espacio de terreno, ¿no? Llegado el caso, si no pudiéramos concretar eso, sí tendríamos que articular con el municipio para ver si nos puede brindar la posibilidad esa, a una futura compra, ¿no? Nosotros no queremos que, digamos, que nos regalen nada, pero digamos que una vez que los emprendimientos estén en marcha, que creemos que va a ser a mediados de julio, ya contar con que tendríamos que pagar el terreno, ¿no? Hablamos en febrero aproximadamente, cuando hablamos con Rubén Bustamante, y justamente le comentábamos a la gente estas reformas que iba a haber dentro de la Argentina Trabaja, y que el eje iba a ser la productividad, aquellos proyectos productivos que puedan mantenerse en el tiempo. Es por eso que se presentan estos proyectos que, bueno, vos recién acabas de mencionar. ¿Qué pasa con otros compañeros? ¿Se quedaron muchos compañeros sin trabajo? Sí, porque desde el punto de vista de la etapa municipal, o sea, si bien la parte productiva va a ser menor porque se hizo mucho hincapié o se va a hacer mucho hincapié en esta nueva etapa de Argentina Trabaja a nivel municipal en todo lo que es fundamentalmente obra pública, ¿no? Tendido sí. de agua y cloacas, que creo que abarca el 80% de las cooperativas. Después saneamiento y algo de construcción, pero va a ser muy, muy acotado. La parte productiva, creo, por lo que tenemos entendido, que se va a generar en una segunda etapa. Primero se va a poner en marcha toda la parte esta de, como te decía recién, de obra pública, y después se va a poner en marcha lo que es la etapa de productividad. Nosotros estamos paralelo a eso, o sea, nosotros estamos con otro tipo de emprendimiento, pero por fuera de lo que sería la parte municipal. Nosotros estamos por carriles separados. A nivel municipal, recordame la cantidad de cooperativas que hay y por cuántas personas están conformadas cada cooperativa. En un principio, bueno, la etapa anterior fueron 60 cooperativas de 60 integrantes. En este momento quedaron alrededor de 100 cooperativas de 30 integrantes, entre 25 y 30 integrantes. Con lo cual quedó gente, digamos, porque en esta etapa se pudieron incorporar todo lo que eran las etapas nacionales y provinciales de Argentina Trabaja, bueno, se pudieron incorporar a la parte municipal, pero más o menos ese es el número, están en 100 cooperativas de 30, de 25 a 30 integrantes cada una. Y los fondos, sí. Quedó gente... Afuera. Afuera, sí. ¿Los fondos para pagarle a los compañeros son manejados por la municipalidad o esos fondos se pagan a través de Desarrollo Social de Nación? No, todavía eso no está, o sea, por lo que tenemos entendido, o sea, se va a seguir con la misma, digamos, estructura de la etapa anterior. Los fondos los girará la Nación, aunque todavía de esta nueva etapa no se ha empezado a cobrar, por decir de alguna forma, porque las cooperativas todavía no están en funcionamiento. O sea, sí quedan resabios de las cooperativas anteriores que están terminando las tareas que tenían emprendidas hasta el momento de este cambio, ¿no? Pero digamos que en la nueva etapa todavía hay un desconocimiento general porque no se tiene certeza ni cuándo va a arrancar, ni cómo va a arrancar, ni cómo se van... O cuándo van a cobrar también. Claro, cómo se van a pagar los excedentes. ¿Cuántas hay? ¿Ustedes estiman algún número de la cantidad de gente que quedó fuera de la Argentina Trabaja? Y estamos hablando de unos 30.000 personas, no acá en Moreno, no a nivel general. ¿30.000 personas dónde? En todo lo que es el ejido del conurbano. Todo el 30.000 personas que quedaron fuera de la Argentina Trabaja en todo el conurbano. En todo el conurbano, sí. Específicamente en Moreno no te sabría decir cuántos, pero digamos, sí tuvimos gran cantidad de bajas. Todavía no, te podría dar un número aproximado de 1.000 compañeros que quedaron fuera de esta nueva etapa. Algunos porque no les interesó esta nueva etapa, obviamente, no porque haya habido alguna mala intención por parte de alguien, sino porque les faltó información, la información no les llegó a tiempo y bueno, quedaron fuera de esta nueva etapa. Sí, y muchas veces no llega a todos la información. No llega a todos, inclusive nosotros propiamente, la cooperativa a la cual yo pertenezco también fue así de último momento que me avisaron de esta nueva etapa, o sea, me avisaron el último día, a última hora, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde se cerraba, digamos, la inscripción. Sí, es una carrera del que tiene información puede llegar a ingresar y el que no, no. Eso también es una forma de excluir, digo, ¿no? Sí, no, es que obviamente lo mío o lo nuestro o lo de mi cooperativa fue con bastante animosidad no informarme con el debido tiempo, ¿no? Bueno, pero, o sea, no me pongo a buscar ningún tipo de culpable, sino que se dio esa situación. Como a mí nos tocó a 3 o 4 cooperativas que pensamos distinto, por decirlo de alguna forma, la falta de información o que no llegara la información a último momento cuando ya había muy poco para hacer. Estas bajas, 30.000 bajas en el conurbano, ¿usted piensa en que va a tener algún tipo de efecto en los barrios? A mí me llama la atención que no tengamos eco de lo que está pasando en los barrios en relación a la Argentina Trabaja, digo, a través de manifestaciones populares. ¿Ustedes piensan que puede llegar a tener alguna repercusión? ¿O es como vos decías recién, que es que a algunos no les interesa? No, yo creo que como todavía, digamos, este mes que estamos entrando, se cobraron los excedentes, digamos, de la etapa anterior, todavía no hay algo conformado como para generalizar una protesta. Lo que sí, yo creo que a partir del mes que viene ya se va a empezar a notar esta falta de o esta, fundamentalmente acá el problema fue la falta de información, así como a nosotros, o sea, nos retasearon la información, en muchos municipios pasó lo mismo. Entonces todavía hay gente hoy en día que no está en conocimiento de esta nueva etapa y ya es tarde como para inscribirse. No sé si habrá una segunda inscripción, pero es que todavía no falta información y la gente verdaderamente no está al tanto de cómo vienen sucediendo los hechos. Gabriel, te agrego una final y te agradezco mucho la comunicación. ¿Quién maneja a nivel municipal las cooperativas? ¿Quién está a cargo? No, se la sigue manejando ahí de Buchar, de la calle Buchar, es el INDEL el que sigue manejando. O sea, la estructura municipal es la misma que venía manejando Argentina Trabaja. Eso Peretta, no varía. ¿Peretta está en este lugar? No sabría decirte, no, sinceramente no sabría decirte, me parece que no, que la persona que está a cargo ahora es Mónica Gatica, la señora Mónica Gatica, la que está en esta, digamos, en este nuevo relanzamiento, por decirlo de alguna forma. No, Claudio, el señor Claudio Peretta, no, creo que no está. Ya está más en otro lugar, me parece. Sí. Gabriel, muchísimas gracias, muy no, amable. No, por favor, igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego. Gabriel Pese, desde el Frente de Cooperativistas de Moreno, informándonos acerca de las modificaciones que ya están en camino de la Argentina Trabaja, los polos productivos que desde la organización que ellos tienen están conformando, y también datos sobre la etapa municipal. Cerca de 100 cooperativas, nos informaba Gabriel Pese, que están conformadas por entre 25 y 30 personas. ¿Cuántos quedaron afuera aproximadamente de la Argentina Trabaja en Moreno? Aproximadamente, estamos diciendo, 1.000 personas. Y en todo el conurbano, 30.000 personas. Gabriel Pese hablaba con nosotros, repetimos, del Frente de Cooperativistas de Moreno. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo. El otro periódico. Recorte informativo por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Pretérito Pluscuamperfecto. Próximamente en una radio local de Moreno, más precisamente de la localidad de Moreno, Pretérito Pluscuamperfecto, en su segunda temporada, con Gustavo Vecchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Vecchio en esta segunda jornada de Pretérito Pluscuamperfecto,

Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Rubén Bustamante está en línea, vamos a hablar directamente con él. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿qué información tenemos para compartir con los oyentes en relación a la empresa La Perlita? Bueno, hay dos situaciones que se vivieron en los últimos días. Por lo menos esta información que voy a entregar es extraoficial, chequeando con dos fuentes, que se había producido, y se produjo, en tiempo verbal correcto, se produjo el día sábado un nuevo ataque a un chofer de La Perlita de la zona sur, más precisamente el colectivo que traslada a los habitantes de Moreno hacia el puente de Cascallares, lo que se conoce como Mariano Acosta. Y se repitió, no en forma idéntica, sino semejante en el día de ayer, lo que motivó que comenzaran a cruzarse llamados telefónicos y amenazas de un paro para el día de hoy de todo el servicio de transporte que maneja la perrita, que como todo el mundo sabe, monopoliza el mismo. Lo que se decidió es aguardar un par de horas y generar un ambiente de discusión en la departamental de policía, atento al pedido que ha hecho la señora Cristina Mesa, y esto lo que estoy diciendo es extraoficial, de solicitar lo que ya muchas veces nosotros lo hemos comentado a propósito de ocasiones de ataques que han sufrido los choferes, los trabajadores del volante, de exigir mayor presencia policial. En este caso la exigencia ya no es a la policía bonaerense, sino solicitud mediante al Departamento Ejecutivo para que se instrumenten las medidas que le den participación en el terreno y en la cobertura de seguridad en el servicio de transporte público de pasajeros a Gendarmería. Materia que Gendarmería no está dispuesta a hacer porque no forma parte del cronograma ni la operatividad que hay aquí en el territorio. ¿Que Gendarmería custodie los colectivos? ¿Sería algo así? Claro. Esa sería la propuesta por parte de la dueña de la perlita. Mira, estas son charlas, reitero, son extraoficiales, ¿sí? Uh-huh. No es descabellado el planteo, si es que ha sido así, insisto, es extraoficial, pero de muy buena fuente, porque el número de efectivos que tiene la bonaerense es escaso ya para cubrir las cuadrículas. El distrito de Moreno, los municipios están divididos en cuadrículas, cada cuadrícula tiene una cantidad de vehículos y de hombres afectados. De allí la vinculación en cuadrículas que tienen cada una de las comisarías. Si es poco el personal de la bonaerense que puede prestar un servicio de seguridad en el territorio sobre delitos menores y hasta complejos, no se le puede pedir a la bonaerense algo que la bonaerense no tiene. ¿Cuál es la segunda fuerza que actúa en el municipio haciendo operativos de tenazas y en algunos casos interviniendo en los barrios? Es Gendarmería. ¿Puede el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, brindar mayor cobertura de seguridad a lo que es un servicio público de transporte? Por número uno entiende que sí, sin conocer la cantidad de hombres que trabajan en Gendarmería. Entonces esa petición se ajusta al reconocimiento de imposibilidades que tiene la bonaerense y potencialmente a recursos que tiene Gendarmería. Lo cierto es que se sucede un hecho más de los tantos que han ocurrido anteriormente y que no motivan una medida de fuerza importante de la empresa para buscar romper con algo que es de difícil solución, Cintia, porque si el recorrido de Mariano Acosta es el más complejo, podría arguir la empresa que se coloque allí personal de seguridad durante las horas pico, en aquellas jornadas o en esos momentos de un día donde la amenaza es mucho más elevada que en otro. Pero ¿quién lo mide a eso? Si sucede en Moreno Sur, ¿se va a pedir para Moreno Norte? ¿O se va a pedir para cualquier lugar en donde esa sensación de seguridad, que en muchos casos se consolida con hechos puntuales, exigiría una prestación que evite la discriminación hacia algunos habitantes de los sectores de Moreno, que en caso de encontrar Moreno Sur una respuesta de estas características y resolver la inseguridad, por supuesto, otros habitantes, inclusive otros choferes de los pisos que tiene la perrita, van a exigir igual medida? Exactamente, se resolvería o por lo menos se charlaría esto en las próximas horas. El intendente, por su parte, va a encabezar un acto a partir de las 10 horas aproximadamente en Villanueva porque se va a inaugurar una salita. Aparentemente estaría también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero todavía no hay información oficial y se estaría por llevar alguna reunión. La información que tengo para compartir es que se ha buscado, hubo una reunión ayer. Sí. Y se busca materializar en la tarde de hoy una reunión en la Jefatura Departamental de Policía. Efectivamente, hoy se va a inaugurar lo que se conoce como la Unidad Sanitaria número 40 en Villanueva, con la presencia del licenciado Mariano Huesi y el gobernador Daniel Scioli. Pero este tema me parece que no se resuelve con una reunión. Es extremadamente complejo por los recursos y además por las implicaciones que traería dotar de seguridad arriba de un colectivo para el pasaje y habría que instrumentarlo bien, quiénes son los que están arriba del colectivo. Es decir, no se resuelve con un efectivo arriba del colectivo, por lo menos desde mi punto de vista. decir, ¿qué complementa una medida de seguridad de ese tipo? Si es que esa es una medida de seguridad. ¿Quién garantiza plena seguridad para el pasaje y para el chofer? En realidad no hay nada hoy que asegure lo que muchos desean, seguridad plena. Esas condiciones no están. Yo no le veo viso de solución a esto más que una exigencia con mayor fortaleza de los trabajadores, más que los fines que persigue la empresa, que por cierto siempre tiene un costado económico. Hoy para la Perlita, que maneja y monopoliza el servicio, los cálculos y los números que puede hacer la actual titular son los que se hace siempre una empresa, las pérdidas que puede ocasionar un paro importante, algo que no ha ocurrido en los últimos años. Cada vez que hay un ataque a un chofer, se para momentáneamente el servicio en la zona en donde se produjo el ataque y después todo sigue normal. Habría que indagar un poco. Yo he intentado comunicarme con algunos delegados de la Perlita, me ha resultado imposible, para saber qué es lo que transmiten los trabajadores hacia los delegados y también qué pueden transmitir los delegados a UTA, que en definitiva es el gremio que los contiene, parte. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, Rubén Bustamante, compañero de esta emisora, hablaba con nosotros información acerca de un conflicto de los trabajadores de la empresa monopólica de transporte del distrito, estamos hablando de la empresa La Perlita, problemas de seguridad, reclamos por parte de los trabajadores. Se realizaría, y esto lo decimos en potencial porque es una información extraoficial, una reunión en la departamental en horas de la tarde. Información que traía a la mesa entonces Rubén Bustamante. Nosotros seguimos recorte informativo de la siguiente manera. Antes, las vías de comunicación, llamar por teléfono. Para llamar por teléfono al 466-6559 o por el mensaje de texto 1561-5403-59. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. De la agencia Walsh, en este caso de Bariloche, dice: los vecinos autoconvocados de Bariloche contra la mega minería difundieron una carta a la opinión pública en la que denuncian que en los últimos tiempos se ha desatado una escalada de acciones antidemocráticas y violatorias de todos los derechos ciudadanos por parte de distintas autoridades, tanto provinciales como municipales. Estas acciones influyen la filmación y fotografiado de militantes por parte de la fuerza pública. Esto lo denuncian vecinos autoconvocados. ¿Qué es lo que dice el comunicado? Solicitamos difundir la siguiente carta a la opinión pública de los vecinos. Al gobernador no le consta que nos están espiando. Dice el texto: el intendente, además de denunciar penalmente a los recicladores, insiste en despreciar a los jóvenes diciendo que los manejan. Según observamos, en los últimos tiempos se ha desatado una escalada de acciones antidemocráticas y violatorias de todos los derechos ciudadanos por parte de distintas autoridades, tanto provinciales como municipales. Es así que nos fuimos enterando de las presiones e intimidaciones que recibieron los estudiantes, que fueron incluso fotografiados por un policía. El intendente presentó una denuncia penal que se resistió a retirar contra los recicladores, que reclaman por el incumplimiento de los compromisos adquiridos y por seguridad. Y más recientemente, nosotros debimos informar ante los medios el envío de una carta documento al jefe de la policía de la provincia ante la evidencia de que un oficial de esa fuerza nos estuvo filmando en un acto público. Acción a la que se agregaron después intimidaciones telefónicas a algunos referentes de esta organización de vecinos, por supuesto también ya denunciados en la fiscalía. pese al intento del gobernador de minimizarlo al decir que no le consta lo que toda la comunidad pudo ver en un video que se transmitió por Canal 6, el jefe de la policía no nos respondió que el efectivo deberá deslindar responsabilidades. Lo grave en este caso es que Abayay haya sido el custodio de Werelt-Link en sus visitas a Bariloche y que ha sido denunciado como el efectivo que llevó los proyectiles de plomo para la masacre del 16 y 17 de junio del año 2010. Abayay sacó fotografías en este marco de referencia y antecedentes. Repetimos, los vecinos están denunciando persecución en Bariloche. Bariloche, una de las ciudades en donde fueron asesinados jóvenes a causa del gatillo fácil. Bariloche, que se levantó hace un tiempo atrás denunciando el abuso de poder por un lado, pero también la fuerte represión que existe en los barrios pobres de esta ciudad turística. Y hoy los vecinos lo que están haciendo es, a través de una carta a la opinión pública, denunciando la persecución y también el hostigamiento hacia los vecinos que están manifestándose en la ciudad de Bariloche. Esto lo publica la agencia Walsh en su página principal e informa: vecinos denuncian espionaje e intimidaciones por parte del poder político. Otra información más dice: no más presos por plantar. Miles de jóvenes marcharon el sábado pasado por el centro porteño y en otras ciudades del interior del país reclamando la despenalización ya de la marihuana. No más presos por plantar, dicen las consignas, y también por la autorización de los usos medicinales, entre otras demandas. El sábado 5 de mayo se llevó adelante la marcha mundial de la marihuana en todo el país bajo la consigna despenalización ya, no más presos por plantar. Más de 60.000 personas en 16 ciudades de Argentina exigieron el tratamiento urgente de los más de 7 proyectos para reformar la actual ley de drogas y demandaron que se efectúen sin demoras los cambios necesarios para evitar que los usuarios y cultivadores de cannabis para consumo personal siguen siendo perseguidos penalmente. En la ciudad de Buenos Aires, cerca de las 3 de la tarde, 40.000 personas se concentraron en Plaza de Mayo para luego marchar hacia Plaza Congreso, donde se realizó un acto del que participaron diversas organizaciones de usuarios y cultivadores de cannabis, diferentes asociaciones por la defensa de los derechos civiles y legisladores de diversas fuerzas políticas. Diez de la mañana, 5 minutos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Tú no puedes volver atrás. porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás... Continuamos en Recuerdo Informativo, estamos escuchando las palabras escritas por José Agustín Oitosolo, interpretada por Paco Ibáñez. Esta canción la hemos escuchado en muchas ocasiones aquí en Recuerdo Informativo, cantada magníficamente por Liliana Herrero. Aquí está la interpretación de Paco Ibáñez, que ha tomado la palabra de muchos poetas, y más precisamente de José Agustín Goytisolo, para interpretar en música esas palabras escritas en un papel. Y hoy vamos a estar escuchando, más allá de que ahora estamos disfrutando de Palabras para Julia, de una presentación en vivo de Paco Ibáñez sobre una canción que de algún modo nos marca para analizar socialmente luego, en próximos programas, lo que sucede cuando un padre siempre le dice al hijo: no servís para nada. Y desde esa premisa, las palabras de José Agustín Goytisolo va a trabajar poéticamente, pero también socialmente. Y Paco Ibáñez va a realizar una interpretación interesante, repito, de un tema que vamos a estar trabajando, porque es parte de lo que luego se ve en la estructura social, el no servís para nada. Así que vamos a estar escuchando a Paco Ibáñez con este poema de José Agustín Goytisolo en vivo, No servís para nada. Empezaré con esta canción que se llama No sirves para nada. Y como decía José Agustín, dice, no servir, y además para nada, la libertad total, decía. Pequeño, siempre estaba triste, y mi padre muy serio y moviendo la cabeza me decía: hijo mío, no sirves para nada. Me decía: hijo mío, no sirves para nada. Me decía: hijo mío, no sirves para nada. Luego me fui al colegio con pan y con adioses, la tristeza a mi lado y el maestro gritando: este niño no sirve, no sirve para nada. Este niño no sirve, no sirve para nada. Después vino la guerra, la muerte yo la vi, y cuando hubo acabado y todos la olvidaron, yo siempre seguí oyendo: no sirves para nada. De tristeza en tristeza, por los peldaños de la vida caí. Y un día, la muchacha que amo me dijo, y era alegre: no sirves para nada. Me dijo, y era alegre: no sirves para nada. Vivo con ella, voy limpio y bien peinado, y tenemos una niña, a la que a veces digo, también con alegría, no sirves para nada, hija mía, no sirves, no sirves para nada. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Daniel Armaño está en línea, es militante del Partido Obrero. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Sintió bien? Muy bien. Contame, por favor, qué está pasando en el frigorífico Menguillón. Anunciábamos por esta radio la organización de los compañeros y también la denuncia acerca de los despidos que hubo. ¿Qué sucede en este momento y para actualizar la información? Bueno, mira, actualizando la situación, a partir de aquel bloqueo que ustedes tan gentilmente cumplieron cuando bloqueamos la puerta del frigorífico exigiendo la reincorporación, reindemnización para estos más de 20 compañeros despedidos, se había abierto una mesa de negociaciones con esta burocracia instalada en el poder, digamos, porque esto ya ha perdido el carácter de cooperativa. Ha perdido el carácter de cooperativa debido a que, digamos, los despidos masivos que se realizaron fueron en base de que los compañeros realmente exigían que se llevase adelante la cooperativa, es decir, apertura de los libros, asambleas democráticas, que se dijese el dinero que ingresa y cómo es repartido en categorías y lo demás como corresponde por cooperativa. A causa de eso fueron despedidos directamente, formando asambleas truchas que votaban en forma directa, sin información y solicitar ni nada, como corresponde, votaban en forma directa los despidos de los compañeros que exigían esto. Llevado a la actualidad, estos compañeros después de 6 meses de vueltas por todos lados, tratando de ver cómo llevaban adelante, digamos, los reclamos genuinos de estos trabajadores cooperativizados, no fueron escuchados y entonces, bueno, se bloquean los portones. A partir de ese bloqueo de los portones, se abre una mesa de negociación en el cual la patronal, al buen estilo, digamos, de las burocracias sindicales, vino con una astucia que es la siguiente: llevar adelante el desguace, digamos, de la lucha. ¿En qué sentido? Tratando de cooptar a los referentes, digamos, entre los compañeros, por citar a Juan Carlos Guerra e Ibáñez, diciéndoles, bueno, a ustedes les pagamos íntegramente la indemnización y por la brucelosis, que es la enfermedad que tienen todos estos compañeros que se generó ahí adentro en contacto con los chanchos, eso que fue allá a juicio. Al resto no le querían dar nada. Estos compañeros denuncian esto públicamente en una asamblea llevada adelante con los propios compañeros y diciendo que ellos no estaban dispuestos a aceptar eso, sino o la reincorporación de todos, indemnización para todos como corresponde. Bueno, vuelven otra vez a la mesa de negociaciones con una contrapropuesta, que es esto que termino de citar, y ellos, la patronal dice, de ninguna manera, nosotros vamos a ofrecerles ahora a estos compañeros que le ofrecían el 100%, ahora a ustedes les ofrecemos el 50% y la brucelosis a juicio, y si llegan a ganar el juicio, no sé quién se lo van a cobrar porque nosotros vamos a privatizar este frigorífico. Esa fue la respuesta de la patronal. Esto es una acusación muy grave la que ellos han hecho, pero es su estrategia. Entonces los compañeros están resolviendo nuevamente estamos resolviendo en conjunto, porque nosotros colaboramos con ellos, ir a una tarea, digamos, a definitiva, a un bloqueo por tiempo indeterminado, hasta alcanzar la meta o la reincorporación o la indemnización. No se pretende otra cosa, digamos. Acá hay que ser muy claro, de parte de la burocracia esta que se ha enquistado en el poder, se está gestando una política de desguace del frigorífico y también, obviamente, de tratar de silenciar por cualquier medio los reclamos genuinos de los trabajadores que entienden que aún esto es una cooperativa, ¿comprendés? Muy bien, es decir que no se ha llegado a ningún acuerdo, que se va a profundizar la medida de fuerza, ¿y cuándo esto comenzaría? Bueno, mira, lo estamos resolviendo con los compañeros. Hoy casualmente hay una reunión, mañana pasaríamos por ahí por tus estudios con alguno de los compañeros como para llevarles un informe ya fidedigno claramente de cuáles serían los métodos y la forma en que vamos a implementar junto a ellos esta lucha. También queremos que se sepa que junto a estos trabajadores no solamente va a estar el Polo Obrero, van a estar compañeros de la Argentina Trabaja, estudiantes, terciarios, docentes. Digamos, se comienza a gestar toda una movida de solidaridad en torno a esta lucha que va a escapar al ámbito de Moreno, porque hoy por hoy a nivel nacional se están gestando luchas en carácter sindical que ya no solamente se basan en zonas territoriales, sino a nivel nacional. Armaño, una consulta final, y te agradecemos mucho la predisposición para informar a los oyentes de la 90.1 lo que está sucediendo. ¿Ha participado en esta mesa de negociación alguna presencia institucional, digo, tanto desde el Ministerio de Trabajo, alguien que participó en esto, que no fue solamente los integrantes de esta cooperativa, que evidentemente no funciona como una cooperativa, y los trabajadores? No, mira, aquí solamente necesitaron las partes, digamos, en un principio los abogados, el abogado que tienen los compañeros. El Ministerio de Trabajo se llamó a silencio, el INE se llamó a silencio, municipalidad dijo, nosotros no queremos quedar, usé estos términos, embretados en el medio de un debate entre ustedes, nosotros según el municipio fuimos los grandes forjadores de que esto se ponga en pie como cooperativa y hoy no queremos quedar en medio de este litigio, lo cual nosotros denunciamos públicamente que es una farsa y que esto en realidad lo que están haciendo es tratar de mantener su negociado por bajo cuerda, donde los compañeros sigan trabajando en negro, donde los compañeros lleven adelante el contagio de estas enfermedades que son crónicas y quedan por el resto de su vida, como el caso de brucelosis, por ejemplo, y el Estado se hace el sordo en esto. Por eso los trabajadores se están apoyando en la propia clase obrera, lo cual nosotros no llamaríamos a desprecio que se acercase el Ministerio, ni nada, si quien corresponda. Pero lo cierto es que se los convocó y que no vienen, ni el sindicato se ha hecho presente. Es decir, ante esta denuncia de irregularidades, el que debería hacerse presente es el INAES. Exacto, exacto. Y en el caso de acuerdo o no, tendría que estar también el Ministerio de Trabajo. Pero ninguno de los dos hace presente. El INAES dijo, bueno, veremos más adelante. El sindicato dijo, no, nosotros en esto no podemos intervenir porque es cooperativa. Y el ministerio, bien, gracias, nada. Y hay 2.000 trabajadores despedidos. ¿Y cuántos trabajadores son que están en la calle hoy? ¿Cuántos son los trabajadores que están en la calle hoy? 22 trabajadores. Comenzó esta lucha con 18, hoy ya llevan 22. 22 trabajadores. Es decir que se va incrementando la cantidad de despidos. Muy bien, Armaño, te agradezco mucho la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Mañana estaremos por allá con los compañeros. Muchas gracias. Hasta luego. Ampliábamos entonces lo que está sucediendo con el frigorífico Menguillón, haciendo referencia que 22 trabajadores, repetimos, 22 trabajadores que se están sumando a esta lucha denunciando irregularidades en la conformación de la cooperativa, diciendo también que hubo una intención de chantaje por parte de quienes llevan adelante esta cooperativa. A ver, si le solucionamos a ustedes dos, los demás quedan igual, pero ustedes van a tener en su bolsillo el dinero necesario. Esto es lo que estaba diciendo Daniel Armaño. Sin acuerdos se agudizarían las medidas de fuerza y esto lo van a informar mañana los compañeros del frigorífico Menguillón, que van a estar aquí en los estudios de la 90.1. Esto es Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Thank you. teniéndome preso. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme y no puedo convencerme porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte. Yo quiero sin ofender decirte que andas subida, el corazón te palpita tan solo de suponer que te pediré otra vez me des la llamita. Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no, y aparte del corazón te pido la llama. No le aflojí, chinita, que sufro nomás. Pretencioso amor, pero ¿por qué me lastimas? Adentro llevo una espina que me doble el corazón, si la llapa es la ilusión de toda mi vida. A veces me da pensar que vos te haces la rogada y luego no tiene entrada, y hace la de no escuchar que ya en el tramo final la llapa no es nada. Para poder aflojar y comprender que no miento de mis labios juramentos, quizás tenga que escuchar, si no tendré que esperar hasta el casamiento. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no, y aparte del corazón te pido la llama. Recorte informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. Seguimos en Recorte Informativo. Tiempo de noticias internacionales en Recorte Informativo. Mi nombre es Bernardo Tosi. Comenzamos leyendo el portal Pulsar, la agencia informativa latinoamericana, que dice lo siguiente: asesinan a otro periodista en Honduras. Eric Martínez Ávila fue encontrado sin vida este lunes en la hondureña aldea de Guasculile. Se trataba de un periodista líder de la comunidad lésbico, gay, transgénero y bisexual y candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación. El cuerpo del comunicador de 32 años fue hallado con señales de estrangulamiento en una alcantarilla cercana a una carretera. Su desaparición se había reportado el pasado fin de semana. Ávila era el encargado en la parte de comunicación de la asociación Kukulkán. Se trata de una organización defensora de los derechos de la comunidad lésbico, gay, transgénero y bisexual. En la semana pasada comentábamos también, la fuente era la agencia Pulsar, otro asesinato de un periodista en Veracruz, México. luego de haber seguido también el asesinato de otros dos periodistas. Es una continuación, digamos, de este tipo de hechos, en este caso en Honduras, el asesinato de este periodista Eric Martínez Ávila. Como decíamos, la fuente de esta información es la agencia Pulsar. Seguimos con la agencia Pulsar y el otro titular. Continúa el rechazo al estado de sitio declarado en municipio guatemalteco. Organizaciones de Guatemala exigen al gobierno la suspensión del estado de sitio declarado en un municipio de ese país. La decisión gubernamental había sido tomada tras las protestas contra la instalación de una hidroeléctrica en esa localidad. Las protestas en el municipio guatemalteco de Santa Cruz Varillas, perteneciente al departamento de Huehuetenango, habían iniciado el pasado 1 de mayo. Allí, los pobladores de esa región se manifestaron en rechazo a las operaciones de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz S.A. Dicha compañía pretende construir una central hidroeléctrica en tierras pertenecientes a pueblos mayas. Estas actividades en territorios originarios habían sido suspendidas tras una consulta comunitaria en 2003. Durante las acciones de protesta, el líder comunitario Andrés Francisco Miguel fue asesinado por desconocidos. Además, otras dos personas resultaron gravemente heridas. A continuación, escuchamos las palabras de dos militantes, Herminia Sakimux, del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos, y por otro lado, César Boll, miembro de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina. Escuchamos las palabras. Y esto ha afectado directamente la vigencia de un Estado de Derecho, al limitarle todo tipo de expresión, al capturar a dirigentes comunitarios que luchan en la defensa de la madre tierra y de su territorio. Un estado de sitio no viene a resolver el problema, viene a provocar más problemas, militarizando el área, criminalizando también las luchas de los pueblos indígenas, no nos lleva a cómo solucionar este problema. Escuchábamos a Herminia Sakimux, del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos, y que comentaba al respecto del Estado de Derecho, y César Boll, miembro de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, hablando del estado de sitio, que como resultado de ese estado de sitio se militariza la región. Frente a esta situación, distintas organizaciones sociales, campesinas, de mujeres y de derechos humanos expresaron su rechazo a la militarización de Varillas, continúa el informe, y exigieron el retiro de la empresa Hidro Santa Cruz S.A. También pidieron que se acompañe a los líderes capturados y llevados a la ciudad de Guatemala. Además, se pronunciaron contra la violación a los derechos humanos del pueblo de Santa Cruz Varilla. Vale decir que el presidente Otto Pérez Molina visitará este lunes el municipio militarizado para controlar las acciones policiales y sus reclamos. Fuente de esta información, agencia Pulsar. Netanyahu anuncia elecciones anticipadas en Israel dentro de 4 meses. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció hoy que se convocarán elecciones generales anticipadas en el país y se mostró partidario de celebrarlas en un plazo de 4 meses. Esto sucedía en Israel. La fuente de esta información es la revista América 21. Hollande señala su compromiso con el cambio que eligieron los franceses. El candidato socialista François Hollande, en su primer discurso luego de ganar la segunda vuelta electoral en Francia, señaló que los franceses han elegido el cambio al darle la victoria sobre el conservador presidente y candidato a la reelección Nicolas Sarkozy. Fuente también América 21. Rusia. Vladimir Putin asumió oficialmente la presidencia. El nuevo presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asumido oficialmente el poder en la ceremonia de investidura. Dirigirá el país durante los próximos 6 años. Putin cumplió todas las formalidades de la ceremonia, la más importante de las cuales era el juramento sobre la constitución del país. Cuando hace 12 años Vladimir Putin por primera vez hizo este camino hacia el Kremlin, muchos se preguntaban, ¿quién es el señor Putin? Ahora, cuando vuelve a la presidencia, la pregunta ya es otra. ¿Cómo será el nuevo Putin? ¿Qué cambiará en su política? Las respuestas las tendremos en los próximos 6 años. Fuente de esta información, la revista América 21. Y hasta aquí han llegado las noticias internacionales en Recorte Informativo. No te muevas. Quiero conservar este instante así, tú junto a la ventana como a contraluz, echada en el lecho queriendo mirar, los ojos profundos del sol, detrás de tu cuerpo feliz. Desnudo, desnudo y ya es el día en que voy a partir. No te muevas, si puede estar quieta la felicidad. Si puede volverse de piedra el amor, convierte en estatuas los días y el mar. Quizás te comprenda mejor, o al menos conforme ya esté, repleto de piedras sin sed, el día en que voy a partir. Y dime si es hora de irse a dormir. Mañana me espera un sabor de mujer. Lo tengo guardado en los ojos y sé que un beso muy frío será el beso que no me dará. Las noches, los días después del día en que voy a toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web.

ya en línea Oscar Martínez, que es del Taller de Estudios Laborales, columnista el día martes en Recorte Informativo. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, te agradecemos por la posibilidad de hablar, a pesar de los problemas de salud. Sí, estoy un poquito de fiebre, así que cualquier pavada que diga se perdonará. No, por favor. La propuesta era hablar de trabajo esclavo. ¿Y cómo podemos hacer una definición de esto que se ve fuertemente en el interior de nuestro país, pero también en lugares como en Capital Federal, cuando hablamos, por ejemplo, con Gustavo Vera y lo que es la industria textil? ¿Cómo definimos el trabajo esclavo? Bueno, yo creo que hay la primer discusión, ¿no? Bien. Creo que políticamente está bien denunciarlo como trabajo esclavo, por el grado de control de sobre la mano de obra, por las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Pero en otro punto tenemos que pensar que en realidad es un trabajo que está inmerso en la producción y en las leyes plenamente capitalistas. O sea, te diría que es como una mezcla de trabajo capitalista en condiciones de sometimiento extremo. Acá no tenemos un trabajador que le pertenece de por vida a un empleador, sino que tenemos un trabajador que en determinado momento, y esto varía mucho también entre, por ejemplo, el trabajo textil y el trabajo rural, en determinado momento está sometido a los deseos y la arbitrariedad absoluta del empleador. En el caso rural, esto se da un tiempo y después el trabajador es libre de irse, libre entre comillas, digamos, porque se va con una mano atrás y otra adelante. En algunos casos incluso el trabajador está como, ¿no?, como conocemos de la película Patagonia Rebelde, La Forestal y demás, que recibe bonos, que tiene que comprar en el almacén del terrateniente, etcétera, pero puede salir después del horario de trabajo. El horario de trabajo, lo que pasa es que puede salir después de 14 horas de formalmente puede salir, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ver que no estamos hablando acá de rémoras, ¿no?, como cosas atrasadas de otra época, sino que el trabajo denominado esclavo, que es un trabajo de un sometimiento, yo lo llamaría un trabajo capitalista de sometimiento extremo, es absolutamente funcional en el sector, como han hablado muy bien con Gustavo Vera, en sectores capitalistas de primera marca que tienen, están en todos los shopping, que tienen precios exorbitantes, cosas por el estilo. Y en la producción rural están en todos los sectores vinculados a la exportación y también a los grandes capitalistas, ¿no? Hay en el sector rural un poco ha bajado lo que se llama el trabajo esclavo en ciertas actividades por el grado de mecanización. Ahora, en el caso de el ajo, la yerba, en ciertos sectores el trabajo sobre el maíz, bueno, está plenamente vigente. Si uno tiene que decir cuáles son las condiciones, bueno, si las condiciones son salarios o remuneraciones variables, miserables, condiciones de trabajo y condiciones sanitarias aberrantes, bueno, en el caso sí de los talleres clandestinos, bueno, le retienen la documentación y demás, pero ojo que en muchísimos casos tiene la forma de trabajo asalariado, incluso a pesar de que buena parte del trabajo rural es negro, hay parte de ese trabajo que podemos llamar semiesclavo si queremos, pero que está en blanco y sin embargo no se reza, está en blanco en cuanto a que está registrado y si tiene un accidente llaman un RT. Si tiene está en el marco de la ley. En el marco de la ley, sí. En el marco de la ley para algunas cosas nomás, ¿no? Pero bueno, lo interesante, entre comillas, de esto es que todo esto es sabido, es conocido y se hace muy poco, ¿no? Es más ha hecho la AFIP que el Ministerio de Trabajo contra estas cosas. ¿Hay más casos de trabajo esclavo, trabajo capitalista sobreexplotado, como lo planteas vos, o es que hoy se conoce un poco más? ¿Ustedes qué observan? ¿Que hay más de este tipo de metodología o que en realidad hoy se puede observar más o están como tema de agenda? Yo creo que, en el caso textil ha crecido. Eso, por lo menos en las cosas que comenta la gente con más conocimiento, ¿no? como la gente de la Alameda. En el sector rural no, en el sector rural buena parte del trabajo en realidad está muy mecanizado y ha descendido, pero hay sectores en el cual se ha consolidado esta forma brutal de relación con la mano de obra, ¿no? No es que haya más, pero sí, por ejemplo, el trabajo infantil no es una novedad en el campo. Ahora, por ejemplo, la cosecha de algodón antiguamente trabajaba toda la familia para maximizar la ganancia en el momento de la cosecha. Hoy en día eso está muy mecanizado, pero en la producción del ajo, por ejemplo, trabajan no la familia, sino chicos exclusivamente. El otro día hablábamos con una, como para compartir con vos, ¿no? Con una compañera de Misiones, y nos decía justamente lo mismo, que ellos tenían que llevar a sus hijos a trabajar para lo que es cosechar la yerba y hacer el trabajo, porque si no, no llegaban a conseguir el dinero para hacer la comida. Claro. O sea, y esto también nos muestra otra realidad, que nos decía, yo tengo algunos chicos que por los cuales estoy cobrando la asignación. Y la mayoría no va a estudiar. O sea, se cobra la asignación porque es una necesidad, pero uno de los requisitos era cumplir con el estudio y también con los controles de salud. Bueno, así como podemos decir el ajo, decías vos, la yerba pasa lo mismo y esto no es nuevo. Exactamente. Y acá es donde decimos que esto que mencionas vos, lo que menciono yo, es ampliamente conocido y no se está actuando como correspondería del Estado, ¿no? La mano de obra infantil siempre fue parte de la mano de obra en el campo. Uh-huh. En el campo, en realidad, la unidad de trabajo es en lo que tiene que ver fundamentalmente con plantaciones, ¿no? Y sobre todo en el norte del país, la unidad de trabajo no era la persona, sino la familia. Claro. Lo que pasa es que esto se ha agravado en términos de el grado de remuneración, el maltrato de la mano de obra, y que ya pasó a ser visible en la medida en que algún activista, militantes, algunas organizaciones sindicales, no precisamente UATRE, ¿no? Algunas organizaciones sindicales lo han instalado. Bueno, es que el tema está mucho más en claro. El tema está mucho más en claro que en otra época, porque también creo que acá sí hemos avanzado en algo que es romper la que sea natural que un chico a los 8 años esté trabajando, ¿no? Claro. Si hay algo que podemos marcar alguna diferencia es que haber roto con esa visión de que, bueno, así es la vida en el campo, ¿no? ¿Influye el tipo de desarrollo de la biotecnología en el campo, lo que es esto que veníamos explicando, el trabajo esclavo, el trabajo capitalista con sometimiento al máximo? ¿Esto influye, digo, lo que se ha desarrollado en este tiempo en relación a la producción? Mira, bueno, el desarrollo capitalista en todas las ramas de la producción rural ha cambiado por completo la cara del campo, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, buena parte de los ex mediano productores son rentistas. El trabajo, por ejemplo, en la pampa húmeda ya no es, pasan cuadrillas, o sea, son empresas contratistas que hacen la siembra, el rociado, que hacen la cosecha, ¿no? O sea, son cuadrillas con trabajadores asalariados que van pasando campo por campo con bueno, niveles de productividad y de ganancia altísimos. Este cambio en el modo de producción en el campo también ha llevado a que otros productores tengan como alternativa para poder competir o para poder lograr también mayores ganancias a nivel internacional, este incremento en algunos sectores del trabajo esclavo, ¿no? Pero sí, lo que tenemos que nosotros, bueno, yo digo nosotros, no te incluyo por un tema de edad, pero digo, para aquellos que se criaron con los libros escolares en los cuales se veía la vaquita en el campo y el trigo y esas cosas, y bueno, en realidad hoy lo que vemos son, sobre todo en la producción agrícola fundamentalmente, es un desarrollo capitalista con, primero, un sometimiento enorme a los productores de agroquímicos, ¿no? Sí. Con todo lo que significan los agroquímicos, y por otro lado el surgimiento de la figura de las cuadrillas que son las que hacen como toda la tarea, digamos, en general, en muchos casos el dueño del campo lo que hace es alquilar el campo. Sí, bueno, nosotros en una ocasión un compañero tuvo la posibilidad de hacerle una entrevista a Grobo Copatel. Ajá. Y justamente la posibilidad, mirá, de hacer una entrevista a Grobo Copatel, y uno le consultaba acerca de la utilización de los agroquímicos, y él decía que el negocio era alquilar las tierras, ya ni siquiera es el negocio comprarlas, claro. Porque como después queda en desuso, es por eso que también se utiliza este mecanismo, y lo que afecta a los trabajadores en esto es la migración, que están un tiempo en un lugar, un tiempo en otro, y por supuesto lo que venimos hablando ya hace un tiempo, ¿no? Lo que genera esto en las condiciones de vida de los trabajadores. Sí, buena parte del trabajo rural siempre fue un trabajo muy sufrido del trabajador golondrina, uh-huh. Esto, bueno, en realidad es más marcado, ¿no? Oscar, te agradecemos muchísimo la comunicación. No sé si querías agregar otro dato más. Un trabajo a recomendar que está en la página del TEL es el de el ingeniero Carlos Vaca, estábamos sí. leyendo algunos fragmentos, y habla justamente del trabajo esclavo y puntualiza acerca del trabajo rural, haciendo justamente una diferencia, ¿no? O marcando a través de un cuadro lo del trabajo esclavo y el trabajo capitalista. Allí se puede ver, ampliarlo un poco más esto que estábamos hablando. Sí, sí, si entran a la parte de publicaciones de nuestra página, yo creo que ese trabajo que está en la parte de informes es bastante interesante, porque no está hablando en general, sino que está hablando de un par de procesos muy concretos de producción, contando cómo es y marcando en qué cosa se asemeja al trabajo esclavo y cuánto se asemeja al trabajo capitalista. No, yo para cerrar lo que quiero decir es que frente a quienes, por supuesto, haciendo apología del desarrollo capitalista, dicen, bueno, pero estas son cosas excepcionales, estas son cosas de sectores atrasados, no. Esta forma de trabajo inhumano es la base, el pilar de muchas industrias y de muchos sectores capitalistas. No, esto no es un error o un exceso, sino que esto está en la base, por ejemplo, de toda la industria textil, de las grandes marcas que no solo están en todos los shopping, sino que exportan. Y también está en la base de la exportación de nuestros granos y un montón de cosas más. Es decir, esto no es un error o una cosa ajena al capitalismo. Esto es la base misma del capitalismo. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias. Muy amable. No, por favor, gracias. Hasta el martes próximo. Chao. Hasta luego. Oscar Martínez hablaba con nosotros en este trabajo que te mencionábamos del ingeniero Vaca. Dice lo siguiente: formas de contratación y sistemas de remuneración. A ver, la forma de contratación es de contrato trabajo temporario rural no permanente. El contrato de trabajo es precario y temporal, dura pocos meses, en los que el mismo se interrumpe para iniciarse los pocos días con la misma empresa principal por otro periodo de meses, a efectos de cortar entonces la continuidad y no generar precedente de relación de dependencia con la empresa principal. En este medio se han dado casos en donde se ha constatado contratos temporarios prorrogados a lo largo de 24 años. 24 años trabajando para una misma empresa, en donde se inicia a 3 meses nuevamente el contrato para evitar ese vínculo o esa continuidad. El sistema de llegada al predio se asemeja a la leva, dice, es decir, en origen el trabajador firma una intención de trabajo que maneja su capataz de cuadrilla y negocia con una empresa de trabajo eventual.

Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. La Municipalidad de Moreno informa que en distintos puntos del distrito se va a realizar la venta de garrafas a precios populares y canje de lámparas de bajo consumo. Seguimos con esto. Yo pensé que ya se había terminado el canje de las lámparas de bajo consumo. ¿Qué dice la Municipalidad o el municipio de Moreno? Así es como es calificadora. Gracias a la gestión del municipio de Moreno, vecinos de Cuartel Quinto y Trujuy recibieron hoy a los puestos móviles del plan Garrafa para Todos, que vendieron más de 600 unidades. Esto pasó en el día de ayer. Entonces, en el mismo puesto también fue posible canjear bombitas incandescentes por lámparas de bajo consumo provistas por el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de Energía. Hoy, martes 8 de mayo, desde las 10 hasta las 15 horas, los puestos móviles del plan Garrafas para Todos estarán presentes en la Escuela 54, esto es la Escuela de Jorge Newbery, Cortés y Lincoln, en Lomas de Mariló, Trujuy, en la Plaza del Milenio, Gallardo, entre la Pintura y la Música, esto es Cuartel Quinto, y en la Plaza de los Hornos, Lillo, entre Portugal y Allende, Cuartel Quinto. Repetimos entonces, hoy también va a estar en algunos lugares los camiones con garrafas para todos. En Trujuy es uno de ellos, en Lomas de Mariló, y otro lugar es en Plaza Milenio y en la Plaza de los Hornos, esto es Cuartel Quinto. Informa entonces la Municipalidad de Moreno, lo publica en su página web. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Con velocidad en la producción, estamos comunicados con Karina, que está allí haciendo un móvil como vecina. Karina, buen día, ¿cómo estás? Estamos hablando de Los Hornos, esto es Cuartel Quinto. Sí, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Algunas preguntas para hacerte, pero primero, ¿está el camión de garrafas para todos ahí en el barrio? Sí, está. Se está vendiendo 16 pesos el gas, como acá cuando en el barrio está 25, 30 pesos el gas. ¿Fuiste a comprar ya? No, yo no pude porque hace una semana se me terminó y tuve que comprar, así que yo compré a 25 pesos. ¿Cómo lo ves desde ahí? ¿Está organizado? ¿La gente necesitaba esta ayuda sabiendo esto que decías recién, los precios que se manejan en los comercios del barrio? Y la verdad que sí, porque hay mucha gente que necesitan y como es, sí, necesitábamos eso. ¿Alguna particularidad que tenga la garrafa que sea diferente a las que te venden en el barrio o son iguales? No, son como negras y moradas. Está bien, pero te duran lo mismo. Si lo usás para la cocina, te dura lo mismo que la garrafa que compras en el barrio. Sí, porque son las comunes, sí, duran, porque a mí me duran casi 2 meses el gas. Así que creería que ojalá que lleguen los 2 meses. ¿Hace rato que están ahí en el barrio o recién llegaron? Hace 20 minutos llegaron. 20 minutos aproximadamente. Bueno, Karina, y el segundo tema que te quería preguntar era en relación a tu casita. Hace un tiempo atrás nos dijiste que habían llegado desde una ONG con la promesa de que iban a tener casas ahí en el barrio. Estoy hablando de un techo para mi país. Sí. ¿Qué pasó con esto? Y éramos 44 y quedamos 46 accionados en la casita, y sí, estamos muy agradecidos y feliz porque ya el 25 empiezan a construirnos la casa. ¿El 25 de mayo? De mayo, dentro de pocas semanas, así que no sabemos cómo hacer, porque ya el sábado estuvimos trabajando con el grupo y ya nos empezaron a bajar las casitas. ¿Ya empezaron a bajar las casitas? Sí, porque nos entregan las casitas antes para que vayan para tener en la casa, porque si no, viste que tienen que venir los camiones y las calles son media trambólicas de andar por acá. ¿Y cómo haces para que no se arruine la madera? Y bueno, lo tapamos con, ¿cómo es que se llama? Con carpa, con nylon, ojalá que nos llueva hasta el día que nos arme la casita. ¿Tuvieron alguna reunión con las personas de esta ONG? Sí, tuvimos una reunión, nos invitó a, después que nos terminé de construir las casas, nos invitó a participar a construir las otras casas de otras personas que van a salir adjudicadas, así que estaría bueno que seguir trabajando con ellos, porque yo estoy agradecida a tener en la casa. Karina, ¿cómo está la situación ahí en Los Hornos, en el barrio? La situación está no tenemos todavía lluvia, de esa lluvia grande que hubo, pero sí, está a media. Nosotros tenemos basural al frente de mi casa, que yo te dije que vengas a sacar fotos, porque la verdad, no pasa el basurero. Cada 15 días paso una vez a la semana y nada más. ¿Tuvieron alguna, te acercaste a la municipalidad a hacer el reclamo, o se acercó alguien de la municipalidad para hablar con los vecinos? No, porque yo me fui a pedir, viste que no están habilitadas todavía las tarjetas, me fui a pedir mercadería, me dijo que las mercaderías se le estaban dando a la gente que se le cayó el techo de la casa esa vuelta cuando hubo la tormenta hace un mes, y que no hay nada. Están habilitadas las tarjetas? ¿Qué tarjetas? Las tarjetas alimentarias todavía, ya de hace un mes y 5 días que no nos habilitan las tarjetas. ¿Y eso por qué? Y no sé, acá en el barrio dice que la municipalidad no paga la, no paga lo, como los insumos de los que sacamos los 80 pesos que nos dan, porque son 80 pesos en la tarjeta. 80 pesos por familia, y no habilitaron, sí, esos 80 pesos. No, todavía. Hay veces que suelen pasar, el año pasado pasaron 3, 4 meses y recién lo habilitaron. Bueno, Karina, te agradezco muchísimo la comunicación y la predisposición para hablar con nosotros. Queríamos confirmar este dato que emitía la municipalidad. Está el camión de garrafas para todos ahí, uh-huh, en el barrio. Y también saber qué pasaba con tu casita para el 25 de mayo. Entonces tendrías la tendrías hecha ahí y estás cuidando el material. Y después este dato que no sabíamos nosotros, que no se están cargando las tarjetas. No se están cargando. La verdad, yo te digo, porque hace 2 semanas que voy y vengo, porque la verdad pasé unos días medio feo, viste, que tenés que pagar la casa y tenés que sacrificar algunas cosas para como se llama, para seguir pagando la casa. Y yo me fui, ayer también me fui, y me dijo que la tarjeta no estaba habilitada y que, bueno, entonces me tomé la cosa para acercarme a la municipalidad, me dijo que mercadería no nos podían dar porque no había, porque le estaban dando a las otras gente de los barrios, que también, yo sé que hay necesidad por todos los barrios, pero ellos siempre nos solían mandar una serie de mercadería cuando no estaba la tarjeta habilitada, pero ahora ni eso tenemos, ni la tarjeta ni la mercadería. Bueno, Karina, un abrazo grande. Y te invito para el 25 que estén por acá. Dale, dale, mándanos un mensaje, así nos recordás. Dale. Gracias, dale. Bye. Hasta luego. Karina es vecina de Casasco, nos habla de lo que está pasando en el barrio, vecina de Los Hornos, ya me estoy confundiendo con la otra Karina. Estamos hablando de Los Hornos de Cuartel Quinto, no de Karina que está escuchando también la radio. Y nos mencionaba lo que está pasando en Cuartel Quinto, en Los Hornos, y esto también que nos decía ya hace un mes atrás aproximadamente, cuando manifestaba que desde Un Techo para Mi País había llegado al barrio y que desde el barrio, desde esta organización social, había más de 40 personas anotadas para que se le construya la casa, una casa de madera, de una casilla. Esto se estaría concretando el día 25 de mayo. Esto es Recorte Informativo, enseguida regresamos. Oscar es de Cortejarena. Escuchábamos su historia cuando sucedió lo de la tormenta, tornado, ya no sabemos qué calificativo ponerle, lo que sí sabemos es que destruyó muchas viviendas. Y Oscar nos recibía en su casa junto con su compañera y sus hijos para contarnos esto, para mostrarnos cómo había quedado su casa, pero también para decirnos que las patotas del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hoy se iba a encontrar en Villanueva, es decir, el gobernador, habían golpeado a uno de sus hijos que quiso defender a una chica que le habían empujado cuando los vecinos se acercaron a la escuela con la intención de que alguien los escuche, es decir, que el gobernador los escuche, que estaba ahí en el lugar junto con el intendente Mariano Hues. Oscar está en línea. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, comando? Muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que estabas trabajando. Sí. ¿Qué pasó en este tiempo? Ya pasó un mes de la tormenta. Y en este tiempo, respuesta de la parte que han golpeado a mis hijos, no estuve. Uh-huh. No tuvieron la dignidad de pedir una disculpa o nada por el estilo. Con respecto a los demás, sí, salió un suicidio. Era por 10.000 pesos, el cual yo lo recibí el 30 de abril, y el 2 de mayo lo cobré y compré todos los materiales. ¿Estás haciendo tu casa entonces? En este momento estoy trabajando en otro lugar, en otra casa, estoy arreglando una casa, y en momentos libres hago acá mi casa. Eso es lo que está pasando ahora. Después, otra de las cositas que yo quería, porque vamos a ser justos en todo esto. O sea, yo tenía mucha bronca, mucha impotencia por haber perdido el techo de mis hijos. Felicidad por no haber perdido a ninguno de ellos, ¿no es así? Pero también en mi bronca, en mi impotencia al hacer declaraciones, o sea, no me di cuenta que lo que me estaban ofreciendo era un subsidio, y ese subsidio no era que se lo iban a dar ya. Venía más adelante, o sea, iba a pasar un tiempito. Llegó. Entonces, ¿quién tramitó este subsidio? ¿Quién tramitó ese subsidio? ¿Quién lo tramitó? El que lo tramitó fue Festa. El concejal Festa, que es el jefe de ANSES, sí, acá en Moreno. Es jefe de ANSES y también es concejal, bueno. Sí, exactamente. Yo, o sea, lo que quiero decir con esto es que si en alguna medida lo afecté a ellos, me gustaría pedirle disculpas porque no fue mala intención mía, sino, o sea, le explico que fue por el dolor que yo sentía por todo lo que me había pasado. ¿En algún momento, Oscar, hablaste con el intendente de Moreno? No, acá no. Después de todo esto, nada. Cuando él se acercó, después de 3-4 días que había pasado esto, fue que vino acá a mostrar, a ver, no sé qué, y después no lo pude. Lo que él comentó fue que acá en Moreno había muchas cosas y había que esperar. Después no apareció nunca más por acá. Solamente para hacer una parodia en el colegio, en la escuela 23, trayendo cosas, porque venía el señor Scioli. Y el señor Scioli vino, maleducado, que ni siquiera buen día dijo cuando se acercó a la oficina, que yo estaba hablando con la secretaria de Biotlazo, se sacó una fotito con un alumno que no era de la escuela, con una maestra que no era de la escuela, porque trajeron dos micros que los vecinos lo vieron, con maestras y alumnos de otro lado que no eran de acá. Y para acá no vino más. Oscar, vos sos un hombre que conoce el barrio. Sí, lo conozco muy bien. Conoce el barrio y cuando pudimos hablar... la gente me conoce a mí. Y la gente te conoce a vos. Y en una oportunidad cuando pudimos hablar, que justamente en estos momentos de bronca, vos decías, ¿no?, lo que pasaba y cómo se manejaba todo. Yo te pregunto hoy, ¿vos pensás que si no hubieras levantado la voz, no te hubieras enojado, hubieras tenido igualmente el subsidio? O sea, si te quedabas cruzado de brazo en tu casa, ¿hubieras tenido igualmente el subsidio? ¿Hubiera llegado igual? Quiero creer que sí. Quiero creer que sí. O sea, porque ¿por qué? Tampoco podemos pensar que todo es malo. No, lo que yo me pregunto es que ¿por qué tenemos que pedir disculpas por reclamar un derecho? Porque sinceramente este hombre Festa, que es un dirigente acá, o sea, hizo las cosas que tenía que hacer y las hizo como tenía que hacerlas, se merece una disculpa porque no podemos afectar a un grupo de trabajo que había muchos voluntarios, porque el voluntariado de acá de Moreno, ellos no tenían nada en la mano para hacer. Y, sin embargo, venían y ponían su buena voluntad. Pero lo que pasa es que los dirigentes son los que tienen que dar las cosas en la mano a esos voluntarios para que puedan hacer. O sea, no pasa por eso. Entonces, es un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo es capaz que por mis declaraciones se encontraron afectadas. A ellos le debo una disculpa. ¿Tu hija y tus hijos cómo están ahora? Porque habían perdido también la casa. Una de tus hijas. Y ellos también están. ¿Ellos recibieron el subsidio también? Sí. Y acá, una vecina acá a la vuelta también. O sea, En algunos casos me enteré que sí, que se lo han dado. Después, a todo esto, o sea, agradecerle al señor Bruni también, que es un señor que vive acá frente a mi casa. Él trabaja con un hogar para chicos de la calle. Uh-huh. Y en todo momento prestó su colaboración con nosotros desde el primer día. Eso quería agradecer también. Que hoy, actualmente, si necesito algo, él está, porque siempre estuvo. Tú, antes de esto y después de esto. Sí, la historia de tu familia salió en televisión. Sí. El subsidio salió antes de que esto se vea en televisión. No. ¿Salió después? Eso fue una grabación. Ajá. Que se hizo. Y no, o sea, porque había una programación antes que la que vinieron a grabar acá. Uh-huh. Y inclusive la pasaron después que era el miércoles, o sea, el día del que tenía que pasar la programación. A mí me habían dado el cheque el día anterior, y inclusive el día que jugó Boca, que no lo pasaron, y lo pasaron al otro día la programación. Pero era una grabación ya anterior. Pues si yo hubiera tenido el cheque en mi mano, no hubiera declarado de esa manera. Ya no hubiera dicho esas cosas. Oscar, con respecto al suicidio. Sí, Oscar. Con respecto a lo demás, lo sigo manteniendo. Bien. ¿Qué te ha cambiado esto que viviste en más de un mes? ¿Qué te ha cambiado a vos en tu forma de pensar o en tu forma de ser? Porque vos tenías tu casa y con esfuerzo la habías construido con tu familia, de repente te quedaste sin nada. ¿Qué me ha cambiado? El fe en la gente. En que si nos ponemos y nos unimos, podemos ir adelante todos juntos. Que no le demos cabida a esta gente que viven engañando, viven mintiendo, que ellos se deben a nosotros, no nosotros a ellos, que ellos a nosotros no nos gobiernan, nosotros los votamos para que ellos administren nuestro país, para que ellos nos comuniquen a nosotros qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, no para que nos impongan lo que conviene y que lo que no conviene. ¿Te das cuenta? Porque uh-huh. Este es un país libre, estamos en democracia. Y la democracia es eso, que ellos sepan que es eso lo que se llevan al bolsillo, es a través de los impuestos. Y esos impuestos, que es con sacrificio de cada uno de los que viven en Moreno y de los que viven en este país. Y que tendrían que tener un poquito más de consideración. Oscar, yo voy a comprar el azúcar, cuando voy a comprar el pan, todo eso estoy pagando un impuesto. Uh-huh. Ese impuesto va a la nación y a cada municipio. Entonces, eso lo tienen que volcar en la gente cuando la necesite. Oscar, te agradezco mucho la predisposición para hablar con nosotros y abierto los micrófonos de esta radio cada vez que sea necesario, y también la amabilidad de tu compañera que nos atendía ahí. Así que estamos en contacto. No, de nada. Gracias a ustedes por dejar que nosotros nos podamos comunicar y expresar lo que sentimos. Un abrazo grande. Salud. Oscar es del barrio Cortejarena. Conocíamos la historia de Oscar cuando nos acercábamos a ver las consecuencias. Yo me quedo con una parte de lo que decía, por supuesto, con todo, ¿no? Pero digo, cuando Oscar dice tengo que pedir disculpas por esto, yo me pregunto por qué tenemos que pedir disculpas por reclamar. No sé, me queda ahí pendiente, latente esa pregunta. Si en realidad lo que necesitaba Oscar era una solución urgente, si se había quedado sin nada, si tuvo que estar con sus hijos a la intemperie, hay que explicarle a la gente que tiene que esperar, que los trámites burocráticos son lentos. Claro, uno no puede hacer futurología ni pensar en qué hubiera pasado si, pero no está mal tampoco reflexionar acerca de que si junto con su familia Oscar se hubiera quedado cruzado de brazos, la solución hubiera llegado igual. No sé, me pregunto. Entiendo y entender también cuál es la situación de vulnerabilidad por la cual se encuentran estas familias. No quiero imaginarme los diálogos que hubo tampoco, pero digo, hoy lo que está manifestando es ciertas disculpas públicas, específicamente a Walter Festa, que es jefe de ANSES Moreno, quien caminaba ese territorio cuando ocurrió este temporal. Walter Festa, que también es concejal del Frente Justicialista para la Victoria, cumple las dos funciones. El subsidio llegó. Oscar, junto con su familia, va a ser su casa. Pero esto no termina acá, porque muestra claramente cuál es la realidad que tenemos. Hablábamos recién con él y agradecemos la comunicación. Nosotros vamos a seguir en Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. ¿Encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Pretérito pluscuamperfecto. Próximamente en una radio local de Moreno.

estación de radio. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Seguimos en recorte informativo. Algunos titulares de medios nacionales. Página 12 en la tapa, nota de tapa, publica hoja de ruta, haciendo referencia a quien se va a encargar de llevar adelante YPF. Dice: planes para poner en marcha la nueva YPF. Así publica Página 12. Asumió Galuccio como CEO y fijó los primeros lineamientos en un discurso ante los empleados de la firma. Su objetivo es que la recuperación de YPF se base en tres pilares: el rejuvenecimiento de los yacimientos marginales, el desarrollo del petróleo no convencional y la exportación de servicios. Prometió medidas que impacten en los primeros 100 días. Miguel Galuccio asumió ayer como gerente de YPF y prometió esto que acabamos de mencionar: medidas de alto impacto productivo, al mismo tiempo que irá avanzando en el diseño de un plan estratégico con metas de exploración y producción para los próximos 5 años. Su objetivo es que la recuperación de la compañía se base en tres pilares. Bueno, el rejuvenecimiento, el desarrollo del petróleo y la exportación de servicio. Vamos a generar, dijo, una nueva cultura de valores como la meritocracia, esto es los méritos, resultados por objetivos, comunicación abierta, integridad, trabajo en equipo, actitud y, lo más importante, salud, seguridad y medio ambiente. Esto lo aseguró el flamante ejecutivo ante 200 trabajadores en el histórico edificio que YPF tiene en Comodoro Rivadavia. Un medio alternativo como plazademayo.com publica una nota que dice: la concejala desempleada. Y escuche bien, Claudia Sanabria ocupa una banca para el Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante de Concordia. Sin embargo, la información que publica plazademayo.com es que siguió cobrando el plan Argentina Trabaja. En Concordia, dice el cuerpo de la noticia, pocos conocen su trayectoria política. Sin una carrera de militancia reconocida, ni atributos oratorios dignos de ser destacados, su paso por el movimiento Evita Local sucedió sin pena ni gloria. En sus horas de militancia, Claudia Sanabria cobraba 1.200 pesos en concepto del Plan Social Programa Ingreso Social Argentina Trabaja, cuando todavía no ocupaba una banca en el honorable Consejo Deliberante de la localidad entrerriana. Durante las últimas elecciones locales, un auspicioso lugar en la lista de candidatos municipales oficialistas supo colocarla el 10 de diciembre como parte del bloque mayoritario integrado por otros 10 legisladores del Frente para la Victoria, quedando inaugurada su incipiente carrera como funcionaria pública. La militante, que hasta ese momento era tímidamente conocida por su presencia en algunos actos peronistas, fue presentada como una candidata que venía a oxigenar. Esto ya lo habremos escuchado en algunas ocasiones, ¿no? Esta palabra, junto a otros dirigentes jóvenes, la política local. Algunos representantes del Consejo, como Alberto Sadoico, del Frente Entrerriano Federal, vivieron con desconcierto esa asunción. Y dijeron, la verdad desconozco la trayectoria política de ella, la conozco en mi caso personal porque terminamos el secundario juntos. La conozco en el ámbito estudiantil, pero no en el político. Me sorprendió mucho cuando vi su nombre en la lista de concejales. Sin embargo, en esta oportunidad, otro fue el motivo de la polémica. Según fuentes periodísticas, Sanabria continuó como beneficiaria del plan social que percibía cuando estaba desempleada. El diario Río Uruguay informó que la edil aparece todavía en el listado de personas que cumplen tareas en una de las cooperativas de trabajadores que en Concordia se dedican a las más diversas tareas, como por ejemplo la construcción de veredas, reparaciones de escuelas, tareas de limpieza en diversos edificios públicos. Por otra parte, según el informe al que tuvo acceso plazademayo.com, Sanabria habría tenido una asistencia perfecta en su puesto de trabajo, gracias a lo cual cobró la totalidad del plan. Informamos entonces, el título es La concejala desempleada, la fuente plazademayo.com. Claudia Sanabria ocupa una banca por el Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante Concordia, esto es la provincia de Entre Ríos, sin embargo siguió cobrando aparentemente el plan Argentina Trabaja. Tiempo Argentino dice, por su parte, la presidenta presentó la Comisión para la Reforma del Código Penal. La integran el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, y referentes de la oposición. El Congreso tratará luego el anteproyecto. Un mes y medio después de que se conociera el anteproyecto para una reforma integral del Código Civil, la presidenta Cristina Fernández dejó constituida ayer la Comisión de Reforma del Código Penal, integrada por el juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, y por un grupo de juristas de diferentes espacios de la oposición que comenzarán a trabajar en la redacción del anteproyecto para reformar el Código de 1921. Repetimos, Tiempo Argentino informa, la presidenta presentó la Comisión para la Reforma del Código Penal. Se encuentra en línea la doctora María del Carmen Verdú para hablar con nosotros acerca de lo que fue la masacre de TVA, pero también los resultados que hay a tanto tiempo de este hecho que nos conmocionó, siendo de Moreno, pero también conociendo las historias de las personas que viajaban, que viajan todos los días en este tren y que siguen viajando en las mismas condiciones. ¿Cuál es la realidad legal? Para consultarle acerca de esto está la doctora Verdú. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor. ¿Y qué datos podemos aportarle a los oyentes de lo que está sucediendo en lo que se trata el marco legal de la causa TVA y las responsabilidades? Bueno, la causa, como ustedes saben, está en plena instrucción. De hecho, el día de ayer empezó el juez Bonadío a tomar las declaraciones indagatorias de alrededor de 30 personas que han sido inicialmente citadas, entre ellos los directivos de la empresa TVA y Cometrans, por un lado, es decir, el sector empresarial, y por el otro lado, funcionarios del Gobierno Nacional, del Ministerio de Planificación, de la Secretaría de Transporte, de la Comisión Nacional. María del Carmen, se nos corta un poco la comunicación. Yo no sé dónde estás ubicada, pero si te estás moviendo, pero si podemos tener en cuenta esto para tener mejor comunicación, porque se corta la señal. Hola. Ahí te escucho. Salgo a la calle para que me escuchen mejor. Bueno. Les decía entonces que tenemos, por un lado, los directivos de la empresa TVA y Cometrans, y por el otro, los funcionarios públicos del Ministerio de Planificación, la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con la particularidad de que en esta primera tanda de personas citadas a prestar declaración indagatoria ha sido excluido, no ha sido citado por el juez, el ministro Devido, que a nuestro criterio debería encabezar el grupo de funcionarios públicos a indagar, porque sin ninguna duda todos los demás son sus subordinados y por lo tanto no puede él permanecer al margen de la responsabilidad que le cabe por un hecho que costó la vida de 51 personas y dejó 797 heridos. Uh-huh. Devido no fue citado entonces. Devido no ha sido citado. Las citaciones empiezan con el segundo en el área, que es el secretario de Transporte, tanto Schiavi, quien era a la fecha del hecho, como Jaime, que lo fue con anterioridad y que obviamente generó también las condiciones para que ocurriera el hecho del 22 de febrero. Están también citados el presidente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el subsecretario de Transporte Ferroviario, Luna, el hijo del jerarca de la Unión Ferroviaria, y bueno, además los distintos directivos de TVA. Ayer las declaraciones que se escucharon del presidente de TVA, que hablaba de la responsabilidad del maquinista. Bueno, allí hay un tema sumamente delicado, a nuestro entender. Nosotros, ninguno de los querellantes que estamos patrocinando, no estamos imputando al maquinista. Entendemos que ese trabajador que llegó hasta la estación 11 aferrado a los controles e intentando frenar inútilmente el tren, no por falta de decisión de parte de él, sino por los defectos y problemas que tenía la formación en razón de la falta de mantenimiento, del desgaste de las piezas, etcétera, es la víctima número 52 o 798, teniendo en cuenta que todos tuvimos que ver cómo prácticamente había que sacarlo con una brelata de adentro de la máquina. Uh-huh. No creemos que responsabilizar al trabajador tan víctima como los demás trabajadores que viajaban en el tren de la política común de negocios entre la empresa y el gobierno sea justo. ¿Esta es la estrategia tanto de los funcionarios del gobierno como de la empresa, responsabilizar pura y exclusivamente al maquinista? Es que ese es el juego que se viene jugando desde el inicio de la causa. De hecho, hasta ahora era la única persona que había sido indagada e incluso ha sido nuevamente citado en esta misma tanda a la par de los funcionarios y de los empresarios. Y bueno, insistimos en esto, nosotros nos diferenciamos de otras querellas, no estamos responsabilizando al señor Córdoba, al que entendemos un trabajador que estaba allí haciendo su trabajo y sujeto a las limitaciones materiales que le impusieron sus propios patrones al darle un tren en esas condiciones. ¿La intervención en TVA ha favorecido lo que es recaudar material para esta causa o en realidad la causa no tiene nada? La intervención en realidad no tiene nada que ver con el trámite de la causa. Uh-huh. La intervención es una decisión que tomó el gobierno nacional para lavarse la cara y hacer como que hace algo, pero se le puede preguntar a cualquier persona que cotidianamente viaje en el tren si ve alguna diferencia más allá de algún afiche o alguna cuestión de color en relación a lo que sucedía con los trenes antes del 22 de febrero. De hecho, ya han habido nuevos siniestros y si vamos al caso, hasta la línea esa de colectivos que han puesto para reforzar el servicio son también de los siriglianos, de la misma empresa. De manera que la vida y la seguridad de los trabajadores sigue estando en las mismas manos de los que causaron el hecho del 22 de febrero. ¿Cuántas familias ustedes están acompañando? Nosotros estamos representando 5 querellas en este momento. Bien, María del Carmen, te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos pendientes para seguir informando a los oyentes de la 90.1. Si desea realizar una... Ha cortado María del Carmen, pero estamos pendientes entonces de esto que nos informaba ella, el presidente de TVA, y esto lo hacíamos, se lo comentábamos también a María del Carmen, le echó la culpa nuevamente al maquinista, que fue la estrategia o dónde se quiso encauzar los argumentos, tanto por de la empresa como de algunos funcionarios, cuando dijeron, bueno, si el maquinista tuvo algún error, que también había que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que dijo Página 2 en el día de ayer? Durante la primera declaración indagatoria por la tragedia de 11, el presidente de TVA, Carlos Ferrari, se desvinculó del accidente al indicar que solo cumplía una función institucional y apuntó contra el conductor de la formación que chocó en la terminal de la ex línea Sarmiento y a los responsables de las áreas operativas. El juez Claudio Bonadío, a cargo de la investigación, lo acusó por la utilización impropia del material ferroviario y de subsidios. Entre los convocados a indagatoria se encuentran los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. Hablábamos con María del Carmen Verdú. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Cerca del final de Recorte informativo tenemos algo para despedirnos. Está aquí en los estudios Fernando Ochoa nuevamente, que ya estuvo compartiendo con nosotros micrófonos. Fernando. Ahora sí. Buenos días, si no me escuchaban. Vamos a estar escuchando la palabra de Olga Orozco, esta poeta, sus propias palabras en su voz. Una poeta que en el día de ayer, charlando, apareció para el día de hoy. Es decir, hablando con Sonia Olmo, que volverá el día lunes con Boca que Vuela, nuevo horario, nuevo día, a las 19 horas después de Recorte Informativo a la repetición. Estábamos hablando de esta poeta, entonces me dije, ¿por qué no buscar escritos de esta poetisa y empezar a escucharla? Una poeta argentina que nació el 17 de marzo de 1920, falleció el 15 de agosto de 1999, Olga Orozco, más conocida con ese nombre, pero su nombre íntegro es Olga Nilda Gugliotta Orozco, es de La Pampa, tuvo como forma de expresión el surrealismo y también parte de la vanguardia poética, así que me parece interesante empezar a escuchar de su propia voz estos escritos de Olga Orozco. Nos despedimos entonces con esto. En la operación técnica puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, todo el trabajo periodístico, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Mañana nos encontramos nuevamente en este programa. Voy a leer algunos poemas y me referiré brevemente al carácter de los libros en los que están incluidos. Empezaré con un poema de mi primer libro, Desde Lejos. Libro en el que ya están explícitos o subyacentes mis temas de siempre. La muerte, el tiempo, las sensaciones oscuras, la inmersión en el misterio y en lo maravilloso, y el llamado insistente de lo absoluto. Son poemas en los que la memoria intenta rescatar, vivos y actuales, los refugios y las intemperies de una infancia latente a lo largo de todas mis edades, no como un pasado, sino como un presente activo, ya que ha crecido conmigo y ha dejado su sello sobre todos mis asombros y ha sido contagiada a la vez por todos mis descubrimientos. Para Emilio en su cielo. Aquí están tus recuerdos. Este leve polvillo de violetas cayendo inútilmente sobre las olvidadas fechas. Tu nombre, el persistente nombre que abandonó tu mano entre las piedras. El árbol familiar, tu rumor siempre verde contra el vidrio. mi infancia tan cercana, en el mismo jardín donde la hierba canta todavía, y donde tantas veces tu cabeza reposaba de pronto junto a mí, entre los matorrales de la sombra. Todo siempre es igual. Cuando otra vez llamamos como ahora en el lejano muro, todo siempre es igual. Aquí están tus dominios, pálido adolescente. La húmeda llanura para tus pies furtivos, la aspereza del cardo, la recordada escarcha del amanecer, las antiguas leyendas, la tierra en que nacimos con idéntica niebla sobre el llanto. ¿Recuerdas la nevada hace ya tanto tiempo? ¿Cómo han crecido desde entonces tus cabellos? Sin embargo, llevas aún sus efímeras flores sobre el pecho y tu frente se inclina bajo ese mismo cielo tan deslumbrante y claro. ¿Por qué habrás de volver acompañado como un dios a su mundo por algún paisaje que he querido? ¿Recuerdas todavía la nevada? ¿Qué sola estará hoy detrás de las inútiles paredes tu morada de hierros y de flores? Abandonada, su juventud que tiene la forma de tu cuerpo extrañará ahora tus silencios demasiado obstinados, tu piel tan desolada, como un país al que solo visitaran cenicientos pétalos después de haber mirado pasar tanto tiempo la paciencia inacabable de la hormiga entre sus solitarias ruinas. Espera, espera, corazón mío. No es el semblante frío de la temida nieve ni el del sueño reciente. Otra vez, corazón mío, el roce inconfundible de la arena en la verja, el grito de la abuela, la misma soledad, la no mentira, y este largo destino de mirarse las manos hasta envejecer. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.